Conversaciones. Iniciativas con Editorial Treveris. Hablamos con Isa Vázquez, de Librería Papelería El Alambique. Bueno, vamos a conversar sobre el primer ciclo de libros de la colección El Alambique, que se va a iniciar este mes de diciembre. ¿Cómo explicamos al público cómo ha surgido esta iniciativa? Fue un día que fui en busca de un libro que lo tenía mi amigo Ramón Trujillo, y estando allí en su casa, porque claro, él me dijo, te dejo el libro, pero me lo tienes que devolver pronto. Y estando allí ya en su casa, vi que, aparte de tener allí un pequeño museo, vi que estaba haciendo un manuscrito él de cosas suyas interesantes, y al verlo digo, Ramón, esto necesita libro ya. Entonces, pues pensé, digo, bueno, ¿quién te lo puede editar? Pues, cómo no, la editorial Treveris, que otras veces he trabajado con ellos y demás. Y de ahí surgió la idea. A partir de ahí, pues ya empezó esto a funcionar. Pues yo pensé que era interesante, era un manuscrito de Ramón Trujillo sobre cosas curiosas de Ubrique, que él ha ido recopilando durante mucho tiempo. Y entonces pensé que eso podría, en vez de que fuera un libro aislado y suelto que se publicara y ya está, pues pensé en marcarlo en un ciclo con otros libros que estábamos nosotros en fase de edición y de estudio y de edición. Entonces, por eso pensamos la idea de organizar un primer ciclo, y claro, como tú te ofreciste como patrocinadora de estas ediciones, pues entonces pues pensamos eso, denominarlo primer ciclo de libros de la colección El Alambique. ¿No? Así es. Además, bueno, me propusiste que fuera, bueno, y yo, aparte de colaborar, patrocinadora, y me propusiste, y como vengo a repetir, todo este enfoque de hacer una colección de libros, ¿vale?, que se titulara El Alambique, por así decirlo, porque como regento la librería El Alambique, pues cómo no llamarle este nombre. Va a ser un esfuerzo económico grande porque, a ver, ahora mismo cómo están las cosas y demás, pero bueno, espero que todo vaya bien, que todos colaboren, por así decirlo, que hay muchos amigos de amigos, espero que vaya bien. El manuscrito de Ramón Trujillo es uno de los tres libros que van a formar parte de este ciclo. Entonces, vamos a relatar, a detallar los libros que vamos a editar, ¿no? Porque el primero es, bueno, lo podrías decir tú, se titula El camino de Santiago desde Ubrique. Es el de Manuel Sigle. Es una vivencia que tuvo él con varios amigos haciendo el camino de Santiago. Y entonces él, pues todos los días iba recopilando su vivencia, su historia, sus anécdotas. Pues se le ocurrió que cualquier día iba a hacer un libro. Eso ocurrió hace 10 años aproximadamente. Mm. El segundo tomo sería el de Juan Barea Torres, que él se titula La aventura en el Índice. Y trata de sus vivencias y demás en todos los viajes que él ha ido haciendo. Y el último es el de Ramón Trujillo, que, como anteriormente has dicho, se trata de historias, leyendas, curiosidades que han ocurrido durante algunos siglos en Ubrique. Por eso que entonces que son tres libros diversos de autores conocidos en el pueblo, y son primeras obras de cada uno de ellos. Digamos que son temas que pueden interesar a un grupo de personas diferente por cada monografía. Entonces, por ejemplo, el libro del Camino de Santiago es un libro, como tú has explicado muy bien, de la vivencia que tuvo un grupo de ubriqueños cuando hicieron el Camino de Santiago partiendo de Ubrique, y eso puede servir de guía para quien quiera hacer de nuevo ese Camino de Santiago, porque ahí está tan detallado todos los pasos que siguieron, los caminos, las posadas, los monumentos que vieron, etcétera, etcétera. O sea que, aparte de que es muy bonito porque es una obra en color, con imágenes preciosas de todo el Camino de Santiago, pero al mismo tiempo sirve de guía para quien quiera hacer de nuevo el Camino de Santiago, porque le puede servir perfectamente, puede llevar el libro y hacer ese camino con el periplo que hicieron ellos, estos ubriqueños, hace una década. O sea que ese libro puede estar muy bien. Eso por una parte. Por otra parte, el de Juan Barea, que es un libro de aventura, porque él, claro, él se dedica a temas de senderismo y deporte de aventura y este tipo de actividades, pues también tiene un público que es muy amante de este tipo de actividades. Entonces, él explica sus vivencias personales a lo largo de los últimos años, donde él ha desarrollado estas actividades, y también creo que puede interesar mucho al público de Ubrique, sobre todo ahora que hay un boom de todo el movimiento de senderistas, etcétera. Y por último, el de Ramón Trujillo, es un libro curioso, ¿no? Porque él se ha dedicado durante mucho tiempo, durante muchos años, a recopilar todo lo que él sabía que se estaba publicando sobre Ubrique, de los temas más variados. Entonces él siempre, él cuenta además en el libro que él, desde muy joven, él tenía un librito, un cuadernito donde él iba apuntando todas las noticias, curiosidades que él iba conociendo sobre tanto de leyenda, como de historia, como de personajes, como de curiosidades de Ubrique, de la vida cotidiana a lo largo de la historia. Entonces él lo ha ido recopilando y ese manuscrito es el que ha dado pie a ese libro que se va a editar, como curiosidades de Ubrique, y yo creo que también puede interesar al público. Esto es una iniciativa de dos empresas de Ubrique, la librería El Alambique y la editorial Trebril. Entonces, es un esfuerzo en bien de la cultura y que, por lo tanto, esperamos que tenga respuesta del público en general, que valore el esfuerzo que hacemos para, digamos, que esta iniciativa prospere y sea exitosa. Y al mismo tiempo damos a conocer tres obras nuevas, tres autores que hasta ahora no tenían obras editadas, y por lo tanto esperemos que sea de interés del público y que este tenga bastante buena acogida. Le vamos a poner todo el empeño posible, todas las ganas y todas las fuerzas para que esto funcione y le guste al pueblo de Ubrique, porque todo va enfocado a los ubriqueños. Este primer ciclo de presentaciones de tres libros editados por Editorial Trebre y patrocinados por la librería papelería El Alambique de Ubrique consta de esto, de tres presentaciones. La primera será el viernes 3 de diciembre a las 7 de la tarde en el Instituto de los Remedios, donde presentaremos el libro El Camino de Santiago desde Ubrique, de Manuel Sigler. Luego, el 17 de diciembre, también en el Instituto de los Remedios a las 7 de la tarde, será la presentación de La aventura en el índice, de Juan Barea, donde habrá además otras actividades complementarias que él ha anunciado, que va a ser una especie de exposición itinerante. Bueno, eso ya se verá cuando se organice esta actividad, y a lo mejor puede ser que haya una actividad musical. Y por último, a final de diciembre, ese día está todavía por concretar, a final de mes, Ramón Trujillo presentará su libro sobre curiosidades y leyendas de Ubrique. Será a final de mes de diciembre, pero todavía la fecha concreta está por fijar. Así que esperemos que estas actividades sean del agrado de los ubriqueños y que apoyen con su presencia, con la adquisición de los libros y con la lectura de estas tres obras. Bueno, también decir que el día de la presentación voy a tener un stand, ¿vale?, donde podéis adquirir ejemplares de estos libros, ¿vale? En cada día que se presenta va a haber stand, ¿vale?, de cada autor va a haber ventas de esos libros. Y luego el que no pueda acudir, pues en la librería en el establecimiento de la Avenida España, ¿vale? En la librería La Alambique, en la Avenida España, allí lo voy a tener. Bueno, por otra parte, además de estar a la venta en la librería de La Alambique, en la Avenida España, estos tres libros estarán a disposición del público en las restantes librerías de Ubrique y también se venderá online en la tienda que tiene Editorial Trebri en su página web. En nuestra emisión de Editorial Trebri habrá otros espacios con cada uno de los autores que explicarán el contenido de cada una de las obras que se van a presentar en este ciclo de libros de la colección El Alambique. Bueno, Editorial Trebri y la librería El Alambique agradecen sinceramente y profundamente la colaboración de la Salita de Teatro y en concreto de Diego Borrego, su director, por haber prestado esta sala tan acogedora para celebrar esta conversación y también para celebrar las conversaciones que mantendremos con los distintos autores de este ciclo de presentación de libros.